Pues sociedad, me encanta que escriba la sociedad de amigos y protectores de espectros, fantasmas y trasgos, muy señores suyos. Tengo el disgusto de comunicarles que tengo en casa y a su disposición un fantasma pequeño de unos 2 muertos de edad que habla polaco y dice ser el espíritu del Genghis Khan. Viste sábana blanca de pesca con matrícula de uranio y lleva un 7 en el dobladillo que me da miedo zurcírselo porque no se está quieto. Y aparece al atardecer o de mañana si el día está nublado. Por las noches cabalga por mis hombros o se mete en mi cabeza a machacar nueces. Con mi perro se lleva a matar. A mí me está destrozando los nervios. Dice que no se va porque no le da la gana. Y todos los días hace que se me vaya la leche. Me esconde el cepillo, la paz y las tijeras. Hay que ver. Y si alguna vez tengo la suerte de conciliar el sueño, ulula desgañitándose por el desván. Luego ustedes manden lo que tengan que mandar y se lleven de mi honesto pisito a dicho ente antes de que le coja cariño. Ay. Joder. Sí.